La tecnología tecnocrática traslada los modelos cosificados de la ciencia física al mundo social y cultural al que pretende se le comprenda como cosa, como objeto de un saber de disposición técnica en el que se desdibuja el problema de los fines éticos y políticos que son el fundamento de la vida social. Esther Díaz de Cóvila, Exceso de epistemología. Lo que es la ciencia.